toda Guatemala es territorio de la Tronadora. Por eso te acompañamos a donde vayas. Zacapa, 101.1. Morales y Zabal, 101.5. Puerto Barrios y Zabal, 89.9. Con 24 estaciones a nivel nacional. Si te gusta y suena, aquí truena La Tronadora. Pide tus canciones. Me puede complacer con la me puede complacer. Envía saludos. Quiero mandar un saludo, por favor, a mi familia. Vamos a enviar un saludo a mis hijos. Y canta con nosotros. Ya está cerrada con tres candados. ¡Ay, ay, ay! En nuestro WhatsApp Tronador 3300-8900. 3300-8900. La Tronadora. Si te gusta y suena, aquí truena. El gallo tronador está a punto de llegar a la cabina para seguir tronando en esta madrugada en La Tronadora. Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapara. Este día y yo no logré estudiar, se me fue la noche entera en ella pensar, pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase, de abrazarla y de besarla, aunque el examen no pase. Tronadora, si te gusta y suena, aquí truena.

Yo estaba haciendo planes, ahorrando para los viajes, darte una buena vida y tú diciéndole mi vida a alguien que nunca te va a amar como yo, que nunca podrá ser como yo. Ya no le pido a Dios que vuelvas, solo paciencia porque no me duela. Borrarme todos los recuerdos que tengo de ti, sobre todo cuando estabas encima de mí. Y dejaste tus besos por todo mi cuerpo, la cama vacía donde había fuego. Ahora quedan cenizas y es por los cigarros de la ansiedad y de hambre que tú me has dejado. Me dejaste las ganas de amarte bonito, de escribir la historia que nadie había escrito. Pero costumbre de enamorarme de alguien que no corresponde. Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito. Había una semana de esclavo solito. Guatemala es territorio de la tronadora. Por eso te acompañamos a donde vayas. Zacapa, 101.1. Morales y Zabal, 101.5. Puerto Barrios y Zabal, 89.9. Con 24 estaciones a nivel nacional. Si te gusta y suena, aquí truena la tronadora. Pide tus canciones. Me puede complacer con la me puede complacer. Envía saludos. Quiero mandar un saludo, por favor, a mi familia. Vamos a enviar un saludo a mis hijos. Y canta con nosotros. Está cerrada con tres candados. ¡Ay, ay, ay! En nuestro WhatsApp tronador 3300-8900. 3300-8900. La tronadora. Si te gusta y suena, aquí truena.